Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La primera emisora radial en la historia de Colombia comenzó a funcionar en Bogotá y no en Barranquilla, como erróneamente se ha dicho y escrito en varias ocasiones, por iniciativa del entonces gobierno de Miguel Abadía Méndez. Cuando en agosto de 1926 el nuevo presidente organizó su gabinete ministerial para ocupar la cartera de Correos y Telégrafos, nombró al arquitecto y periodista José de Jesús García, quien recibió un ministerio sumamente activo y lleno de proyectos. La administración anterior, la del general Ospina, la misma que creó el Ministerio de Correos y Telégrafos, le había dado al área de comunicaciones un singular impulso. Continuando con esa política, 18 meses después, el gobierno dio los primeros pasos, destinados a que el Estado colombiano contara con una radiodifusora. Al mismo tiempo elaboró y dio a conocer las normas exigidas para que los particulares instalaran y pusieran en funcionamiento otras de carácter comercial. La radio en Colombia se puso en marcha impulsada desde el gobierno y en medio de las expectativas del gran público, ya que solo un selecto y privilegiado sector de la población había podido hasta entonces disfrutar de la sintonía de unas pocas estaciones extranjeras de onda corta mediante el uso de los primeros y costosos receptores que habían llegado al país. Durante el primer semestre de 1928, el ministro García, con la asesoría de técnicos extranjeros, comenzó a tomar las necesarias y sucesivas decisiones para instalar a la emisora que sería denominada como HJN. La compra del transmisor de onda media se realizó en la empresa alemana Telefunken y en un pequeño terreno fiscal, en un sitio conocido como Puente Aranda, se planeó la construcción de la planta emisora y también el parque de antenas. La emisora no poseía estudio alguno y para ello se decidió que este se instalara en un salón del Capitolio Nacional. La promesa fue que el 15 de julio las obras estarían terminadas, pero la promesa no se pudo cumplir. El jueves 5 de septiembre de 1929, en la primera plana del diario El Espectador, un pequeño anuncio informaba sobre un singular hecho. Teatro Caldas Chapinero, inauguración de la estación radiodifusora de Bogotá. Los concurrentes de esta noche al Teatro Caldas podrán oír los discursos del señor ministro de las Comunicaciones y del señor Sarasola, además cantos de los señores Umaña y Posada. Los dueños del teatro, pensando acertadamente en que el acontecimiento radial no podía ser escuchado por la inmensa mayoría de bogotanos carentes de receptores, en la cinematográfica sala habían instalado uno de esos aparatos conectados a los altoparlantes y de esa forma sacarle provecho a la transmisión con la correspondiente venta de entradas. Pero además de la comercial invitación, en la última página del mismo periódico, una nota informaba lo siguiente. Hoy a las 6 de la tarde se verificará el primer concierto de la estación radiodifusora instalada por el gobierno nacional cerca del sitio denominado Puente Aranda. La inauguración oficial de esta estación se efectuó a las 11 de la mañana y al acto asistieron, entre otras personas, el ministro de Correos y Telégrafos, el técnico señor Klemp, varios miembros del Congreso y numerosos invitados. Ahora, amigos, hacemos la primera pausa y enseguida retornamos con más de la historia de la radio en Colombia. Soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Buscando la más linda, que es mi morena. La busco para darle cositas buenas. Yo salgo del río Sinú, río abajo, compa. Y sigo por el San Jorge, mirando de playa en playa todas las huellas que dejas tú. Mirando de playa en playa todas las huellas que dejas tú. Me deslizo por el Cauca y bajo hasta el Magdalena. Llego a Bocas de Ceniza y no encuentro a mi morena. Llego a Bocas de Ceniza y no encuentro a mi morena. Playera, playera, mi playerita, ¿por qué es que te vas? Mi playerita, ¿con quién tú te vas? Mi playerita, ¿a dónde te vas? Mi playerita. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema. Buscando la más linda, que es mi morena. La busco para darle cositas buenas. Me deslizo por el Cauca y bajo hasta el Magdalena. Llego a Boca de Ceniza y no encuentro a mi morena. Llego a Boca de Ceniza y no encuentro a mi morena. Yo diviso en alta mar la espuma que deja el barco. Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto. Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto. Playera, playera, mi playerita, ¿a dónde te vas? Mi playerita, ¿te ibas a Buenaventura? Mi playerita, ¿o te vas a Panamá? Mi playerita. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. La calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. El Ministerio de Correos y Telégrafos informaba que la estación transmitiría en la frecuencia de 705 kilociclos, banda de 425 metros, y también que la potencia le permitiría ser escuchada en toda la República. Durante las transmisiones de prueba de la estación, los conciertos fueron captados en ciudades tan distantes como Barranquilla, Cereté y Santa Marta, de acuerdo a los telegramas que llegaron al Ministerio. La estación transmisora de Puente Aranda funcionaba con un jefe electricista, un ayudante, un maquinista y su ayudante, y dos mecánicos. La hora fijada por el Ministerio para que se lleven a cabo los conciertos fue la de las 9 de la noche. Poco a poco la programación de la emisora fue tomando forma. Ya para el 17 de septiembre utilizaba un formato más o menos básico, fecha en la que justamente El Espectador anunciaba la publicación diaria en sus páginas de la programación de la nueva emisora HJN. Año tras año, la emisora continuó afinando la calidad de su programación, mientras que al mismo tiempo, aunque con lentitud, ampliaba sus horarios de transmisión. Tras un breve periodo de producción de programas por parte de concesionarios particulares, fue dirigida sucesivamente por varios personajes nacionales, entre los que con singular brillo se destacó el escritor Daniel Samper Ortega, entre 1932 y 1933. 5 años más tarde, debido a la eficiente burocracia y unas repetidas deficiencias técnicas, la voz de la primera radiodifusora colombiana terminó por enmudecer. Durante los últimos años del gobierno de López Pumarejo, las posibilidades de la instalación de una nueva emisora estatal fueron creciendo. Estudiando con atención un proyecto elaborado al respecto, con un costo estimado de 300.000 pesos de aquellos años, su financiación resultaba en ese momento imposible. Fue entonces cuando Gustavo Santos, director nacional de Bellas Artes, le dijo al presidente López, quien no había dejado de pensar en el proyecto, que él iba a construir la emisora con la plata que hubiera, y realmente lo hizo. Por la Radiodifusora Nacional de Colombia se ha transmitido Reloj del Mundo. La emisora gubernamental fue inaugurada el 1 de febrero de 1940 a las 20 horas desde el flamante edificio de la emisora, construido especialmente y localizado sobre la avenida Caracas. Entre 1940 y 1950, la Radiodifusora Nacional operó bajo la órbita del Ministerio de Educación. En 1952, se acercó un poco más a la Presidencia de la República, dependiendo de la Oficina de Información. A partir de 1957, formaba parte del Departamento Nacional de Radio y Televisión, dependiente en forma directa de la Presidencia, y años después ya formaba parte del llamado Instituto Nacional de Radio y Televisión. A principios de los años 90, los equipos de onda corta de la estatal emisora comenzaron a salir de servicio con demasiada frecuencia y terminaron por dejar de funcionar. La Voz Internacional de Colombia desapareció del éter, simultáneamente con la reducción del número de sus repetidoras nacionales. La razón, en parte, fue la desidia gubernamental y la intemperancia de los trabajadores de Inravisión. Y ya a finales del agitado siglo pasado, los augurios sobre el futuro de la enferma Radiodifusora Nacional de Colombia eran sencilla y tristemente de pronóstico reservado. Escuchando el sistema de frecuencia modulada estereofónico compatible de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Un hermoso canto, nacido en el ambiente de nuestras serranías andinas. Un bambuco de Kiko Bejarano, interpretado por el conjunto Ensueño Andino, La Hierbabuena. La Radiodifusora Nacional de Colombia, a lo largo de su historia, operó en la onda corta en las frecuencias de 6.180, 17.885, 15.335, 11.795, 9.685 y 9.655 kilociclos, con una potencia de 25 kilovatios, aunque en los últimos tiempos esta se vio notoriamente reducida por el deterioro de sus equipos. Tras la promulgación de aquel decreto del gobierno de Abadía Méndez, determinante de las condiciones para la instalación de estaciones de radiodifusión, muy pronto comenzó a aparecer en Colombia una nueva clase de empresarios dedicados al prometedor negocio de la radio. En la capital de la República, por ejemplo, la primera emisora de este tipo inició sus actividades el 14 de enero de 1930, gerenciada por Alfredo Carreño bajo el extranjerizante nombre de Universal Radio Corporation, identificada con las letras HKC. Y ya para 1938 habían llegado a la media docena. Estas fueron Radio Alford, Radio HKF, La Voz de la Víctor, Colombia Broadcasting, La Voz de Colombia y Ecos del Tequendama. Esta es La Voz de Colombia, HJBF, 1220 kHz, desde Barranquilla, Colombia. La Voz de Colombia, emisora de la primera cadena radial colombiana Caracol. Caracol, radiodifusión de prestigio. 6 años después, a mediados ya de los años 40, en el ámbito nacional el Ministerio de Correos y Telégrafos registraba un total de 71 estaciones funcionando en 27 centros urbanos. Hacemos la segunda pausa y enseguida retornamos. ¡Esto es para ti, mamita! Amor. de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. La proliferación de las emisoras de radio produjo entonces un novedoso fenómeno, la transmisión de ciertos programas organizados generalmente por agencias de publicidad o departamentos de venta de grandes compañías a través de cadenas circunstanciales y pasajeras formadas por emisoras de diferentes ciudades y propietarios, según el interés regional o nacional de tal o cual producto, entidad o empresa. De este modo se inicia el funcionamiento de la modalidad de emitir en cadena, algo muy común en la radiodifusión colombiana. El 19 de febrero de 1941 nace el programa ofrecido por la Federación Nacional de Cafeteros para iniciar una extensa campaña en pro del mayor y mejor consumo del café en el territorio nacional. Estos programas se emitían por la Radiodifusora Nacional en cadena con las estaciones La Nueva Granada, La Voz de Colombia, La Voz de Bogotá y Emisoras Unidas de Barranquilla. Bogotá, Nueva Granada, 770 kHz, HJKH, frecuencia básica de RCN, la Radio de Colombia. Otra de las cadenas pioneras fue la que salió al aire el 28 de febrero de 1945. Se denominaba la cadena de la suerte y era toda una novedad radial que presentaba al país la lotería extraordinaria de Girardot, pero además atracciones, concursos y premios. Las emisoras que conformaban aquella cadena fueron La Voz de Colombia, La Voz de Bogotá y Radio Girardot, y el programa se producía en el auditorio de La Voz de Bogotá. Les habla La Voz de Bogotá. Desde el radiocentro Podelar, el circuito del pueblo colombiano. Para completar el trío de aquellas cadenas novedosas en Colombia, está la que el 6 de mayo de 1945 sale al aire como Los Profesores del Aire, que fue el más ingenioso programa radial en la historia de Colombia. Se ofrecían valiosos premios, en efectivo, para el público, ofrecido por las principales emisoras y por Propaganda Época Limitada, la gran agencia de avisos de Bogotá y Medellín. Todo esto era para demostrar el alto nivel cultural que había alcanzado el país. El programa demostraba también la cobertura nacional alcanzada por estas efímeras cadenas a través de 11 emisoras localizadas en otras tantas ciudades, como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira, Cartagena, Manizales, Bucaramanga, Tunja, Neiva e Ibagué. Les habla Radio Familiar, HJPR, 1050 kHz, desde el Radiocentro Podelar, el circuito del pueblo colombiano. Estas exitosas experiencias condujeron inevitablemente a varios empresarios a pensar en uniones permanentes. Dos de ellos fueron William Gil Sánchez y Enrique Ramírez Gaviria, inquietos promotores de las que en corto tiempo se convertirían en las dos grandes cadenas de la radiodifusión privada de Colombia. Nacidas casi simultáneamente, pocos meses después del destructor estallido popular del 9 de abril de 1948, un trágico suceso que motivó que el gobierno nacional censurara a muchas de las emisoras radiales acusadas de haber contribuido a ese nefasto día por incentivar la rebelión con comentarios subidos de tono e incitaciones irresponsables. La cadena radial colombiana, Caracol, creada inicialmente por la fusión de las emisoras Voz de Antioquia y la bogotana Nuevo Mundo, comenzó a funcionar desde 1948 por iniciativa de William Gil Sánchez, cuando el 18 de marzo de 1950 quedó formalmente constituida como sociedad comercial con la integración de otras dos estaciones. Los firmantes de la histórica escritura fueron Gil Sánchez de la Voz de Antioquia, Fernando Londoño Henao por Radio Nuevo Mundo de Bogotá, Rafael Roncalio de Emisoras Unidas de Barranquilla y el señor Simmons de la Radiodifusora de Occidente de Cali. Como dato curioso, vale la pena recordar que Radio Nuevo Mundo había nacido a finales de los años 30 con el nombre de Radio El Liberal, por iniciativa de los expresidentes de la República Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo, con el claro propósito de competir ideológicamente con la Voz de Colombia. En 1956, las emisoras afiliadas a Caracol llegaban a 16, entre las que además de las cuatro fundadoras figuraban Ecos del Cabeima, Ondas del Guali, Radio Bucaramanga, La Voz de Cúcuta, La Voz Amiga, Emisoras Fuentes, Ondas del Puerto, La Voz de Armenia, Ecos de Pasto, Radio Neiva, Radio Manizales y La Voz de Santa Marta. Con ustedes, La Voz del Café, su emisora Caracol en Pereira. Con ustedes, Radio del Comercio, su emisora Caracol en Bucaramanga. Con ustedes, La Voz del Ruiz, su emisora Caracol en Manizales. Con ustedes, Radio Bahía, su emisora Caracol en Cartagena. Con ustedes, La Voz de Cúcuta, su emisora Caracol en Cúcuta. La otra gran cadena colombiana es Radio Cadena Nacional, que fue formada por iniciativa de los hermanos Enrique y Roberto Ramírez Gaviria y Rudecindo Echavarría, mediante la unión de las emisoras Nueva Granada de Bogotá y La Voz de Medellín. Más tarde vincularon a sus objetivos a un grupo de importantes empresas industriales y a varias otras radiodifusoras. A mediados de los años 50, además de las dos estaciones fundadoras, RCN era propietaria de Radio Pacífico de Cali, La Voz de Pereira y Radio Santander de Bucaramanga, y contaba con otras 15 emisoras con carácter de afiliadas, instaladas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Girardot, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Armenia, Manizales, Cartago, Buga, Palmira, Neiva, Popayán y Pasto. Radio Calidad de Medellín, HJPL, 670 kHz, emisora RCN, la radio de Colombia. Los años 50 y 60 y parte de los 70 pueden considerarse como los años dorados de las grandes cadenas, por la variedad y calidad de sus programas y los adelantos técnicos de sus emisoras. Años que marcaron, por ejemplo, el apogeo de los grandes programas en vivo, musicales, teatrales, de concursos, de variedades, irradiados para todo el país desde confortables y concurridos radioteatros. Años que fueron también testigos del inicio de la conformación de verdaderos equipos noticiosos, integrados por voces y especialistas de gran profesionalismo, que lograron colocar al periodismo radial colombiano entre los mejores de Hispanoamérica. El puerto marítimo más seguro de Colombia transmite Ondas del Caribe. 840 kilociclos para el canal preferencial. 91.7 megaciclos, frecuencia modulada. Ondas del Caribe, una emisora de OIR, Organización Independiente de la Radiofonía Colombiana. En marzo de 1932, al ser nombrado el escritor Daniel Samper Ortega como director de la HJN, el periódico El Espectador, en uno de sus editoriales, entre otros conceptos, decía: orientadas con un criterio razonable que alterne en el sentido práctico y el buen gusto,

hablar de las emisoras colombianas en la onda corta, puedo asegurarles que llevaría más de un programa. Muchas de ellas se distribuyeron en las bandas tropicales e internacionales, especialmente la banda de 49 metros. Las más conocidas fueron las emisoras cabecera de las cadenas, que ya he mencionado a lo largo del programa, pero también muchas emisoras independientes hacían uso de estas frecuencias, y eso hacía interesante su escucha. La cantareta. Radio periódico humorístico preparado para convertir los disparos en sonrisas y los muertos en muertos de la risa. Se transmite de lunes a viernes entre las 10:05 y las 10:35 por intermedio de las ondas internacionales de Radio Santa Fe, 1070 kilociclos onda larga y 4965 onda corta. La cantareta. Para el final, he dejado de desprofeso la mención de una de las más conocidas emisoras colombianas, hoy ya desaparecida, pero que fue todo un ejemplo de cómo hacer buena radio y trasladar esa calidad al exterior. Me refiero a Radio Sutatensa, una emisora cultural que era captada en toda América y el mundo gracias a sus potentes transmisores de onda corta que empleaban las frecuencias de 6.075 y 5.095 kilociclos. Esta es Radio Sutatensa, del Sistema de Comunicación de Acción Cultural Popular. Transmitimos para la educación fundamental integral del pueblo desde Bogotá, República de Colombia. Frecuencias de 810 kHz onda media, 250 kilovatios de potencia, onda corta 5095 kHz, en la banda tropical de 62 metros, 50 kilovatios, y 88.1 MHz, frecuencia modulada. Historias de radio, una forma de conocer, comprender y compartir. De este modo cerramos el programa. José Elías Díaz participó en la locución y mi nombre es Daniel Camporini. Le dejo a todos mi saludo cordial y la invitación para que la próxima semana volvamos a encontrarnos aquí para contarnos otras historias de radio. Muchísimas gracias a todos. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.